Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con una extensión de cerca de 210 hectáreas, Tamtoc fue uno de los centros urbanos huastecos más importantes del último periodo prehispánico por sus dimensiones y características. Su desarrollo duró pocos siglos antes de que los españoles llegaran, hasta su repentino abandono en el siglo XVI. Se localiza en la ribera noreste del río Tampaón, parte del sistema hidráulico del río Pánuco, en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, en lo que se conoce como la Huasteca Potosina. Alcanzó su primer florecimiento en el año 600 después de Cristo y un segundo momento de esplendor entre los años 900 y 1110 después de Cristo, durante el periodo posclásico mesoamericano. A pesar de que la zona es conocida por tener vestigios precolombinos desde finales de 1800, no es explorada hasta finales de la década de 1930 y con mayor intensidad en los años 60, recientemente abierta al público el 11 de mayo de 2006. Una de las características que distinguen a la zona arqueológica de Tamtoc es la notable presencia femenina. La mayoría de los entierros ahí descubiertos son de mujeres, además que están representadas en casi todas las figurillas de arcilla y cerámica aquí encontradas y que se piensa tenían un alto rango en la división social de la comunidad. MexaGoGo, agencia de viajes, te invita a disfrutar de todas estas delicias en San Luis Potosí. Visita la Huasteca del 31 de octubre al 5 de noviembre y atrévete a vivir la mejor aventura de tu vida. Búscanos en Facebook e Instagram como MexaGoGoMX. Salud y bienestar. Llegamos a una sección muy importante de salud que tiene que ver con salud, mis estimados amigos radioescuchas, aquí en El Punto Crítico. La invitación está abierta para que nos sigan a través de la red arroba El Punto Crítico en Twitter, en Facebook. Estamos también como El Punto Crítico, nuestro sitio oficial, elpuntocrítico.com. Los saluda Rubén Labastida, este extraordinario día. Y bueno, pues alguna de las cosas o lo más reciente, lo que hemos vivido, lo que estamos padeciendo los capitalinos, tiene que ver precisamente con este problema del sismo, el síndrome postraumático por sismo del pasado 19 de septiembre, del 7 de septiembre, por cierto, también. ¿Qué viene a ser pánico, fobias, depresión, ansiedad? Hoy extendemos hicimos el llamado a la psicóloga Liz Bazáñez. Ella es psicóloga cognitivo-conductual, a quien saludamos con mucho agrado. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, psicóloga? Gusto saludarla. Gusto saludarlos, Rubén, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias. Oiga, pues vivimos este problema, es prácticamente reciente. ¿Cuáles son los síntomas de que estamos viviendo este momento de pánico, fobias, depresión? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que obviamente no podemos llegar a casa a gusto, no podemos dormir? Todo esto, psicóloga. Claro que sí. Mira, lo que sucede ahorita es que después de un evento tan traumático, es normal sentir que el piso se me mueve, que tengo la sensación de escuchar la alarma o la alerta sísmica, que tengo este miedo. Hasta ahorita, muchísimas de las personas que lo están presentando, puede ser normal. Estamos en un proceso de adaptación. Quizás un porcentaje de estas personas van a desarrollar algo que se llama trastorno de ansiedad aguda o de estrés agudo. Esto quiere decir como un escaloncito más intenso de esta ansiedad, pero aún así puede ser un proceso de adaptación. En este proceso de adaptación podríamos pensar que de el 19 de septiembre en 4 semanas más puede empezar a mostrar diferentes síntomas. Esto es, dentro de estas siguientes 4 semanas todavía podemos pensar que es normal esto que me está pasando. Pero si después de estas 4 semanas empiezan los focos rojos de, además de sentir que la alerta sísmica la oigo, de que se me mueve, de que no quiero, empieza a haber otro tipo de conductas como evitar cosas que antes no hacía, ese es un foco amarillo. De no poder dejar de pensar en algún evento del trauma del 19 de septiembre, de empezar a tener flashbacks, estas como imágenes intrusivas, yo no quiero pensar y se están metiendo y están teniendo. Estoy teniendo explosiones de enojo o de irritabilidad con las personas cuando yo no solía ser así. Entonces podemos empezar a pensar que esta persona está empezando a manifestar un trastorno por estrés postraumático, y aquí necesitamos de trabajar en ayuda. Ahorita, en estas primeras dos fases que comentaba con respecto a, es normal sentir cierta ansiedad, aprensión, pero si empiezo a retomar mis rutinas, si empiezo a hacer mis actividades cotidianas, si empiezo a hacer esta catarsis o platicar lo que me pasó, voy a empezar a sentirme bien, va a empezar a regularse toda mi sintomatología. Algunas personas con el trastorno por estrés agudo, pues se van a tardar un poquito más o van a tener más intensidad en los síntomas, pero de aquí a 4 semanas puede empezar a bajar y empezar como el volumen a bajar. Pero ya no en el caso de estas personas que tienen los síntomas que mencioné. Entonces ahí sí necesitamos acudir a un terapeuta, psicólogo certificado, y en algunos casos un psiquiatra. ¿En qué situaciones? Exacto. En las situaciones donde los marcadores fisiológicos ya no nos están dejando estar. ¿A qué me refiero? ¿Sueño? Es que me voy a la cama y no me puedo dormir, claro, porque la cabeza está traca, traca, traca, traca, dando vueltas y vueltas con las ideas, los pensamientos, el miedo, todo el agobio que esto me genera. Por ejemplo, el apetito, no estoy comiendo. Ya desde el 19 de septiembre he bajado no sé cuánto peso porque no me da hambre, no me pasa la comida, como dicen las personas, ¿no? ¿Qué podemos hacer, psicóloga, perdón la interrupción, en sí, estos ataques de ansiedad? ¿Cómo sabemos que nos está empezando a dar un ataque de ansiedad, sobre todo cuando estamos en lugares aglomerados, que vamos a algún concierto, que vamos al cine o que estamos simplemente en el metro o en algún transporte público? ¿Qué debemos hacer en ese instante? Sí, primero detectarlo. ¿Cómo sé que tengo un ataque de pánico? Porque en un periodo muy cortito, como en 10 minutos, siento el pico máximo de por lo menos 5 de los síntomas que voy a decir. Taquicardia, sudoración, el pecho siento como que me aprieta, boca seca, temblor en manos y piernas, siento entumecimiento en cara y en manos. Por ejemplo, algunas personas dicen como que siento hormigueo, siento descarguitas eléctricas. O sea, tengo la sensación de desmayarse, ¿eso es aparte o es también parte? No, es parte de esto, sensación de desmayarme, sensación de querer hacer pipí o de una sensación de diarrea incontrolable, es por la ansiedad. En menos de 10 minutos, todo ese pico. Y además, miedo a volverme loco, miedo a que haga algo malo, no me puedo concentrar, estoy completamente desestructurado. Eso es un ataque de pánico, y ahí también les recomendaría buscar ayuda, pedir apoyo a un profesional. ¿Quién es? Un psicólogo o un psiquiatra. En algunos casos se recomiendan los dos. Eso lo debemos hacer un poquito a futuro, pero en el instante, ¿qué nos recomienda hacer? Porque es lo que nos están preguntando a través de las redes sociales. Por supuesto. En el instante, bueno, hay que controlar dos cosas. Número uno, la respiración. Suena fácil lo que voy a decir, pero es empezar a intentar jalar un poquito más de aire y soltar. Esto es bien importante, que suelten todo el aire que entró. La gente generalmente cuando hace ejercicios de respiración se queda con cierto aire adentro. No, ¿cuál es la clave? Que si quisiera hablar no podría, todo el aire salió, y empezar a hacerlo un poquito más largo. A la par, tenemos que empezar a cambiar el pensamiento. Entonces, lo que yo les pido es que empiecen a observar cinco cosas y describirlas, cinco cosas que yo vea. Por ejemplo, ahorita donde yo estoy, veo un folder anaranjado, veo un ventilador de piso, veo un libro gordo, veo unos lentes boca arriba. A ver, ¿qué es lo que puedo describir? O, por ejemplo, cinco cosas que pueda escuchar que no sean estresantes, o un poquito como el basta que jugábamos de niño, cinco animales que vuelen, cinco países que me gusten o que conozca, que refiera de Europa, cinco equipos de fútbol, cinco artistas mujeres que me gusten, cinco nombres de hombre. Ahora sí que, perdón, vendría a ser prácticamente, psicóloga, pues concentrarnos en otras cosas menos estresantes para nosotros. Pues vamos a continuar, yo creo que con el tema, psicóloga. Desgraciadamente el tiempo en la radio es muy rápido. Le agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada, platicarnos, Liz Bazáñez, que por cierto forma parte de la red de Excelencia Médica Top Doctors, con 24 años de experiencia como psicóloga y experta, como lo comentaba al inicio, en terapia cognitivo y conductual. Pues muchas gracias, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Claro que sí, muchas gracias, abrazos a todos. Vamos a continuar con este tema porque han llegado muchísimas preguntas a través de las redes sociales del Punto Crítico respecto a este tema. Desgraciadamente el tiempo apremia. Vamos a un corte y continuamos aquí en el Punto Crítico fin de semana. Los saluda Rubén Labastida. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.